periodistas y locutores más prestigiosos de la radiofonía esquelense. ¿Cómo estás, Nela? Muy bien. La verdad que un gusto de estar nuevamente en esta radio emisión. Claro, sí. Y bueno, hoy yo les traigo los juegos del GTA V, que recibe una nueva actualización para todos los tramposos. Así que atento ahí a esta información. También atento a los tramposos, que ahora les va a caer la policía. Y también estoy con Peter. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien. Aquí Peter les va a pasar las novedades tecnológicas cuando me den la oportunidad. Bueno, listo. Ya te damos la oportunidad en un ratito. El tema del día, si nos quieren mandar mensajes, Google acaba de sacar unos nuevos... Están en realidad en fase de desarrollo unos autos que se conducen solos, ¿no? Lo han probado con un par de personas, el auto tiene la capacidad de girar, de andar libremente sin que haya una persona conduciéndolo. Así que bueno, ¿qué les parece? ¿Les da miedo? ¿Creen que se van a sentir seguros en un auto como este? Pueden mandarnos un email a esquelceret@outlook.com. Vamos con el primer tema del día, Nela. Sí, le estaba diciendo, ¿no? Vamos con el GTA que dice, según lo que yo tengo, ¿no? Que dice, los jugadores del GTA 5 ya pueden instalar la nueva actualización 1.9. Sí. Rockstar que ha dado un nuevo paso a su guerra contra los tramposos, distribuyendo un parche que podrá ir al turco del dinero infinito y que equilibrará, definitivamente el multijugador del GTA Online. Y bueno, más adelante, si querés, te puedo dar más detallitos de este gran tema que tenemos en el día de hoy. La verdad que sí, no es un tema interesante. Ahora los jugadores son cada vez más habilidosos y encuentran maneras de hackear el juego. No, sí, eso es sumamente verdad. Sí, sí. Para darse vidas, para darse más plata. Así que bueno, está bueno porque no es justo para los demás jugadores que juegan limpiamente. Sí. Bueno, haya alguien que esté haciendo trampa, así que está bueno que Rockstar empiece a corregir estos problemas. Exactamente. Peter, ¿qué tenés para nosotros el día de hoy? Bueno, ya que me dan la oportunidad, aquí les quiero comentar. ¿No tenés la plata para la entrada al estadio? ¿Te gustaría espiar sin que te puedan ver a alguna pequeña niña? Te presento aquí un El guerrero producto. Nocturno está interesado en eso. Sí, contame. Ajá. Bueno, el producto se llama Parrot. Presenta a Bepop su nuevo dron compatible con Oculus Rift. El Oculus Rift, le recordamos a nuestros oyentes, que es estos lentes de realidad virtual ¿cómo se llama cuando la gente paga o aporta en Kickstarter? Creo que juntaron como 8 millones de pesos para de dólares para el desarrollo de los Oculus Rift y hace poco fue comprado por Facebook. Así que sí. Esta aplicación, este dron funciona claro. Con el Oculus Rift. Tal cual, sí, es un helicóptero, ¿no? A control remoto, con 4 hélices, uno en cada extremo de ala. Puede manejarse con estos anteojos, como bien vos ya estabas adelantando. Y a su vez tiene incorporada una cámara de 14 megapíxeles en su fuselaje, ¿no? Sí, así que vos vas manejando el dron y también lo vas viendo mediante... Lo llevas a donde querés, ¿no? Exactamente. Bastante interesante la idea. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece, señor operador? Take you under, come undone. But why do we only give it up, give it up, in the dark? And I can't think it's not enough, it's not enough for this heart. Do you think about when I'm not with you? Does somebody hold you when you let me go? You can't hide, and you can't lie, cause baby somebody hold you when you let me go. You can't hide, you can't lie, 'cause baby I'm loving, loving, loving you. I could tell myself that I don't need you. I could try to run away from the truth. Bueno, muchas gracias por el tema, señor operador. ¿Qué estábamos escuchando? A ver, me da una mano a ver qué estábamos escuchando. A ver. Rápido, señores, radio. Bueno, listo. Estábamos escuchando un tema que no le gustó al guerrero nocturno. No le, solo escucha heavy metal, death metal. Bueno, hemos llegado al fin del, no, ¿en serio? Al final del programa. Sí, ¿ya se terminó? Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren saludar a alguien, dar no, alguna idea. Gracias, Ruth. Bueno, bueno. Muchas gracias por este programa que estuvo maravilloso. A mí particularmente me gustó. Me quedaron un montón de novedades tecnológicas en el tintero, pero bueno, lo dejamos para la lo próxima. Dejamos para la próxima. ¿Eh? Así que Twister se despide de su querido público y será hasta la próxima. Bueno, señores, entonces yo también me despido. Muchas gracias por estar del otro lado. Obviamente pueden escucharnos la semana que viene en esta misma hora por Radio Select. Esto fue Play. Se despide.